Va. Hola, ¿qué tal? Buen día, Eve. Buen día, Jorgelina. ¿Cómo están? Bueno, gracias por aceptar esta irrupción que hice en el estudio, porque vengo recién de la fiscalía. Bueno, vos decías, hay novedades y suena alentador, ¿no? Sí. Pero no. Me dicen, les cuento tal cual, porque, o sea, uno no está metido en estos temas, realmente la primera vez que me pasa un caso como este, que sí, que tienen las cámaras, que ya estuvieron observando, que están trabajando, pero que no me pueden decir nada. Le digo, bueno, pero pará, yo lo que necesito saber es quién es, por qué, de dónde son, si son turistas y ya no están más acá en la ciudad. Le digo, ¿cuánto hace una semana? Me dice, no le podemos decir nada. Le digo, si yo voy como particular a pedir las cámaras de los comercios o de la municipalidad, no me las dan. Sí. Hay un oficio, o sea, hay una denuncia, perdón, está en la fiscalía, pide con un oficio, pide las cámaras, yo igual no las puedo ver. O sea, me dice, no, tenés que poner un abogado, constituirte en querellante. O sea, encima que somos damnificados, somos la víctima, digamos, tengo que pagar la tasa de justicia, pagarle los honorarios que corresponden, para poner un abogado, para saber. Me dice, así vos podés ver cómo hacia dónde conduce la causa. La causa se tiene que conducir hacia el lado de la justicia. No entiendo cuál es la posición del Ministerio Público Fiscal en estos casos. Y además debería estar, digo, está obrando de oficio, digamos, desde el primer momento que ustedes hicieron la exposición, denuncia. Claro, sí. De modo que, digamos, el hecho de, bueno, saber qué medidas están tomando, digo, si han logrado identificar a las personas que agredieron, mínimamente, como damnificados, deberían ser informados. Digo, tal cual. Digo, quizás no ver directamente la cámara, ustedes, digo, sí. Pero sí que les informen de si los han visto, si los han identificado, como que no les han dicho nada. Que tienen las cámaras y que están trabajando en eso. Esa fue la respuesta. Después de casi una semana, hoy es viernes, este hecho sucedió el domingo a la mañana. Así que la verdad, como siempre, me tengo que sumar a esa frase, decir que queda todo en la nada. Espero que no sea el caso, pero tengo bastante impotencia de bronca, ¿no? Sí. El otro dato, digo esto, ¿no? Les están pidiendo como que pongan un abogado. Sí. Y ahí ya implica, digamos, una erogación económica que... Sí, bueno. Sí, o sea, sí. O sea, conozco abogados, se ofrecieron, tengo que pagar las tasas de justicia, tengo que pagar los honorarios para elaborar los escritos correspondientes, el trabajo, ¿no? Y hacia dónde vamos, porque ¿cuál es el objetivo final? Sí. O sea, yo quiero que, si hay una, digamos, el Ministerio Público Fiscal tiene que encargarse de imponer justicia. Ahora, si yo quisiera después un resarcimiento económico, si yo quisiera algo, bueno, hago un trabajo con un abogado. Pero yo, justicia no la tengo que pedir yo, la tiene que pedir directamente el Poder Judicial. Exacto. No sé si me entendés. Sí. Yo no es que quiero un resarcimiento económico, no quiero nada. ¿Entendés? Entonces, no voy a poner un abogado para hacer eso. De mínima, digamos, identificar quiénes fueron las personas que agredieron, ¿no? ¿Por qué? Si tienen un conocimiento previo de mi hijo o no, si no lo conocen, si estaban bajo el efecto de la droga, el alcohol, y cómo fue con él, fue con cualquiera, porque también te genera todo un tema de que no, él no sabe si va a volver a salir a Carlos Paz, por ejemplo, no sabe si hay algo que fue intencional o no, ¿me entiendes? Fue al azar. Claro, claro, o sea, hay algo ahí que no se termina de saber qué fue lo que ocurrió. Digamos, si esto, si fue al azar, si hay un grupo de gente está golpeando gente en la vía pública y sin intervención, porque también esto, me parece que está bueno, el lunes cuando hablábamos con vos lo decías, es un horario donde hay presencia policial, esto fue en pleno centro también, digo, hay que ver si en esas camas queda registrado como si son habitués del lugar, si todos los domingos, sábado de la mañana están ahí. Si pasó otra vez, si hubo más casos de gente que a sus hijos o familiares le pasó esto. A mi hijo hace 2 semanas atrás, ahí mismo en esa misma cuadra, le habían robado el celular. O sea, fue un hecho así de arrebato, le robaron el celular. Quedó en la nada, obviamente no hicimos una denuncia ni nada. Sí. Ahora esta vez pasó esto, bueno. O sea, es una zona que... complicada. Y sí. Bien. Bueno, nada, era eso, compartir esa bronca. Bien, ¿cómo está hoy tu hijo? Está mejor, está, o sea, toda la mañana que se levanta le duele algo nuevo en la cara. Se está desinflamando, está, o sea, el tema de la visión que, perdón, tenemos que observar, él tenía que ver por 48 horas, no perder la visión ni nada, se mantuvo bien, o sea, por suerte no hay alguna otra cosa nueva. Bien, va de a poquito mejorando. Sí, sí. Te consulto, Mauro, digo, me imagino, digo, que con esta respuesta, ¿no?, de parte de la fiscalía, ¿qué medidas vas a tomar? ¿Cómo pensás? ¿Cuáles van a ser? Digo, está bien, acabas de salir de la, sí, de la no fiscalía, sé. Dijiste, no sé, no sé. Vengo a acotarlo, pero digo, ¿qué estás ahí como analizando como alternativa? Pensando en esto, porque sí. Digo, esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Sobre todo en lo que ha significado la marcha contra la impunidad que se hizo en septiembre aquí en Carlos Paz, donde el acceso igualitario a la justicia no está garantizado. Porque si vos tenés que poner un abogado para saber si en las cámaras de seguridad identificaron a las personas que golpearon a tu hijo, digo, ahí ya hay un margen de desigualdad que es evidente y que es la plata que significa poner un abogado y demás. Sí, y que en este caso termina favoreciendo a los agresores, ¿no? Claro. O sea, a quienes son responsables de un delito, de afectar la vida y la salud de una persona, porque no es menor la pregunta que surge en Villa Carlos Paz con gente que está de paso, que si estos son los plazos de la justicia para poder reaccionar, identificar a personas que han cometido un hecho como este, que es de violencia, que puede repetirse y lo pueden hacer con otras personas, y hoy ya no pueden, quizá no están en la ciudad, ¿no? Con estos plazos, claro, donde más allá que no se te permitió por estas cuestiones legales y se te fuerza a establecerte como querellante, ver las cámaras o saber qué se observó allí, tampoco hay personas imputadas o identificadas y no te están pudiendo dar un solo nombre de quienes estuvieron involucrados en la golpiza. Sí, no, por eso, como siempre decimos, recién había un matrimonio de turistas que estaban ahí en la unidad judicial denunciando el robo de un auto, ¿no? Y querían ver, decían, las cámaras no se puede ver, ¿quién se lo llevó? O sea, estaban con el mismo nerviosismo que tenía yo el domingo. Y se van a tardar una semana más, o sea, la gente tiene que volver a la casa, o sea, es todo sí, un tema, ¿no? Es una ciudad que ha hecho de su política de seguridad las cámaras como la herramienta principal también, ¿no? Sí. Es noticia la instalación de nuevas cámaras y duomos con el objetivo, supuestamente, de tener una actitud de reacción rápida ante el delito o de prevención de los delitos que hoy vemos que no está sucediendo. Claro, porque hay una central de monitoreo, ¿no? Que tengo entendido que hay una central. Acá, unas cuadras en el Palacio Municipal. O sea, que eso debería prevenir el delito. Exacto. Y no es solo poner las cámaras. Bueno, pero pasa que hay una discusión de fondo que nos llevaría toda la mañana, ¿no? No es tampoco poner más policía en la calle que va a solucionar la inseguridad. Yo también el otro día del hecho, después hice una nota ahí, puse en Facebook, que fue medio cuestionada, ¿no? Porque me decían, ¿cómo tenés esa frialdad? Que yo decía, más allá del hecho, hay que ver qué le pasa a estos chicos que tienen que salir a las 7 de la mañana para pegarle a alguien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay atrás de eso? Exacto. Por ahí me dijeron, no, pero en este momento, le digo, sí, ya sé que no lo voy a solucionar en este momento. Pero hay algo más atrás de eso. Entonces, bueno, tengo que preguntar, ¿por qué un pibe para tener identidad ante sus padres y todo, tiene que salir a pegarle a alguien a las 7 de la mañana? Tal cual. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Que ese es el fruto, ¿no? Tal cual. Me cuestionaron bastante ese tema, pero... No, pero digo, al contrario, ¿no? Porque, me dicen, ¿cómo tu hijo en esta situación? Vos puedes pensar así, digo, porque mi hijo tampoco es perfecto, mi hijo también se puede haber mandado macana, y me va a preguntar por qué las hizo. Entonces quiero saber, no te digo, ya sé que lo iba a meter preso a los chicos, van a salir peores de como están ahora. Entonces, ¿hay una asistencia psicológica, social, algo? ¿Está haciendo algo el municipio o alguien? Nada. No, es sumamente valioso, digo, que vos lo digas pensando en esto, digamos, justamente como persona afectada, digo, ha sido tu hijo el víctima de la víctima de una golpiza, y que en ese contexto, bueno, puedas decir, che, esto es un problema social. Digo, no necesariamente tiene que ver con las personas que lo agredieron, son sus trayectorias de vida, pero también hay un contexto ahí que está bueno poder poner la mirada, ¿sí? Mira, siempre te traigo un ejemplo cortito para digamos, ilustrar esto, ¿no? En Vialema, hace unos años atrás, hubo un caso muy resonante de unos chicos que mataron a unos abuelitos, a unos viejitos, no sé si te acordás. Sí. Bueno, eran chicos de 11, 14 años, 13. Entonces, bueno, imagínate, todo el mundo asesino, hay que matarlo. O sea, nadie justifica lo que pasó, nada, ojo. Pero los chicos, por ejemplo, lo habían echado del colegio por quilombero, por decirlo de alguna manera. Estaban fuera del sistema. La hermana más grande se había suicidado colgándose en el cementerio porque la madre la prostituía. O sea, ¿Qué hizo el municipio, políticas sociales, algo? Era mejor sacarlos del sistema y que se arreglen. Sí. O sea, nadie trabajó sobre esa familia, sobre esos chicos, ¿me entendés? Y derivó en lo que tuvo que derivar, pero... O sea, ojo, no lo estoy justificando, pero estoy diciendo que hay todo un... Después todos nos rasgamos la vestidura, pero cuando lo echaron a los chicos del colegio porque hacían quilombo, no había un asistente social, una psicopedagoga, algo, ver en qué está un chico de 10, 11, 12 años en la calle fuera de todo sistema de contención. Entonces vos te preguntás, es más profundo, ¿no? Tal cual. Compartiendo esa mirada y entendiendo lo valioso que es que lo puedas decir como alguien que se vio afectado directamente, ¿no?, por estos parámetros de comportamiento violento y demás, que como lo tratamos de decir en la radio, no son hechos aislados, sino que son recurrentes, que necesitan un abordaje que sea educativo, que sea social, que sea cultural y que sea con políticas públicas. ¿Cuál sería tu expectativa en esta instancia, ¿no?, de un buen accionar de la justicia y aparte también de cómo intervenir ante estos jóvenes? ¿Si lo has pensado? No, la verdad que no lo he pensado, no sé. No, sinceramente ahora, poniéndome en el papel de padre, no sé cómo sea. Sé que tiene que haber profesionales trabajando en el tema, que tendrá más herramientas que yo para hacerlo. Creo que no sé cómo se caratula, si es heridas graves o no, porque eso cambia la carátula del caso. Pero bueno, me parece que sí tiene que haber un contacto con las personas, un llegar hasta esas personas, ver qué le pasa, aplicarlo, no sé, las medidas que sean necesarias, que digo, no las tengo, no sé si es cárcel, si es probation, no sé qué. Hoy, o sea, ¿qué carátula tiene la...? No, tampoco lo sé. Ajá. Tampoco lo sé. Ese dato tampoco te lo... Tampoco lo tengo. Tirando. No. Lesiones en la vía pública, pero hay una parte que si es grave o leve, cambia la carátula. Claro, claro, claro. Bueno, estamos ahí a la expectativa, ¿no? En teoría debería el Ministerio Público Fiscal investigar de oficio y una denuncia pública, digamos, deberían tomar las medidas necesarias como para ir esclareciendo qué pasó, de mínima, esto que vos decías, quiero ver si hay algo, si lo conocen, si no lo conocen, si fue al azar el ataque. Si son recurrentes estas acciones que tienen estos chicos, ¿no? Si son de acá, claro, primero, si no también son de acá. Sí, sí. O sea, hay muchas preguntas que van a ir cerrando el círculo. Bueno, chicas, les agradezco mucho por este espacio. A vos, Mauro, a vos, y estamos ahí en contacto a la espera de novedades que, bueno, den cuenta del avance y del trabajo del Poder Judicial. Muchas gracias.